El título de esta lección es Calor Extremo y el versículo para memorizar se encuentra en Isaías capítulo 53 versículo 10 que dice: Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Hasta qué punto es cierto que Dios nos lleva al sufrimiento? ¿Esto contradice la afirmación bíblica de que Dios es amor? ¿Qué hacer si enfrento un sufrimiento que no tiene una salida aparente? Vamos a ver varios textos de la palabra de Dios donde vemos casos en los que vemos que Dios en cierta forma origina el sufrimiento en sus hijos, en determinados hijos. Y vamos a tratar de ver una explicación a estas cosas. En Génesis capítulo 22 aparece el primer episodio que vamos a estudiar, cuando Dios nos prueba. El pedido de Dios a Abraham para sacrificar a Isaac es el momento cumbre de la fe del patriarca. Su fe fue probada tremendamente. Dios había sido fiel con Abraham, aunque sus promesas habían requerido una fe muy paciente durante muchos años más de lo que cualquiera hubiera considerado razonable. Ahora Abraham tenía a Isaac, el hijo de la promesa, y éste ya era un joven. Abraham, en cambio, sí le había fallado al Señor. Episodios como la mentira ante Faraón y luego ante Abimelec y el concubinato con Agar y el posterior nacimiento de Ismael son una muestra evidente de estas flaquezas del patriarca. ¿Cómo podía Dios estar seguro de su fidelidad? Ahora Dios, como dice la Escritura, prueba a Abraham. Y la frase es dura, directa. El originador de esta prueba fue el mismo Señor. ¿Cómo puede explicarse esto? Desde la perspectiva de Abraham, el pedido era incomprensible. ¿Cómo era posible que el Dios de amor que él había conocido durante toda su vida le pidiera ahora matar a otro ser humano y encima a su propio hijo? Y para adorar a Dios, Pablo nos dirá que la única posibilidad de salida que cruzó por la mente del patriarca, dado que él entendía de que era algo que Dios le estaba pidiendo, no era algo que el enemigo estaba poniendo en su ser ni en su vida. Lo único que el patriarca imaginó, pensó como una salida probable, fue que Dios podía devolverle a su hijo de entre los muertos, que Dios resucitaría a su hijo luego del sacrificio. Cuando uno sufre de esta manera, el Señor afirmó que es para que las obras de Dios puedan manifestarse en tu vida. Esto Jesús lo dijo en San Juan capítulo 9. Con esto Jesús quiso decir de que a veces el Señor provoca en nosotros ciertas cosas para que el testimonio de nuestra vida pueda darle gloria a Dios. En el caso de Abraham, el Señor proveyó un cordero sustituto. Y por esto detuvo la sentencia de muerte para el condenado. Abraham contempló de esta forma una vislumbre excepcional de la salvación en Cristo Jesús. Su hijo le fue devuelto a él por causa del cordero que fue entregado e inmolado en su lugar. Abraham contempló lo que pasaría muchos años después, que Cristo Jesús vendría a morir en la cruz del Calvario para salvar a los hombres del pecado y la maldad. Cuando Abraham contempló esta vislumbre del amor de Dios, se gozó en esa demostración de amor, nos dirá el Señor en el Evangelio según San Juan. Si Dios nos lleva al sufrimiento de esta manera, es porque Él quiere pulirnos en cierta forma. Abraham sería el padre de la fe. El Señor tiene objetivos para nosotros que no siempre son claros en el momento. Al ver que el pastor nos lleva a través de valles de sombra, hay que pedir su presencia a nuestro lado y su dirección que alivia y da seguridad. El segundo caso que vamos a ver en este tema es el amor de Dios a Israel, tal como se manifestó en la experiencia de Oseas. Esto tú lo puedes encontrar en Oseas capítulo 2. La experiencia de este profeta debería liquidar toda posibilidad de pensar que la iglesia ha sido o es hoy una esposa absolutamente fiel e impecable. No, esto no es así. La iglesia es una esposa con una terrible tendencia a pecar consciente e inconscientemente contra su esposo. Inconscientemente quiere decir que puede pensar que está siendo la mejor esposa, cuando en realidad, por su falta de conocimiento, por su falta de entendimiento de la voluntad de Dios, o por su mala comprensión de esa voluntad, se encuentra cometiendo pecados. Por esto, la iglesia necesita ser constantemente amonestada e instruida. Ha habido infidelidades en el pasado, y probablemente habrá muchas más durante este zarandeo que pasamos y que aumenta día a día, porque no nos encontramos en los tiempos cualquiera, estamos en el tiempo del fin. Hay dos verdades que debemos entender. En primer lugar, Dios ama a su pueblo a pesar de su debilidad. ¿Sabes? Esta historia nos muestra esto de una forma excepcional, ¿no? La iglesia no ha sido la mejor esposa para el Señor a lo largo de la historia. Pero cuánto Dios nos ama. Si Él nos va a llevar al cielo, va a ser solamente por su gracia. Y eso tenemos que considerarlo también. A veces nosotros somos muy rápidos para encontrar defectos en la iglesia y señalar que por esto la iglesia ya no es la esposa de Cristo. Esto no es así. Y la verdad, ningún sustituto aparente que los seres humanos o algunos cristianos, incluso algunos adventistas, hayamos tratado de poner en lugar de la iglesia, de la esposa de Cristo, ha sido satisfactorio en los últimos años y no lo va a poder ser. Dios tiene hoy un pueblo señalado al que debemos apoyar, que debemos reconocer que tiene graves problemas y que necesita ser amonestada, que necesitamos mucho orar por este pueblo y hacer lo que podamos. Es cierto, pero Dios tiene un pueblo y Dios quiere redimir a ese pueblo. En segundo lugar, Dios hace y hará lo necesario para que su iglesia sea redimida y rescatada del pecado y la maldad. Soy pastor en esta iglesia varios años y más de una vez he visto cómo Dios mueve firmemente la mano del timón de la iglesia. Dios cambia, pone, hace maravillas, se muestra muchas cosas, son destapadas ciertas cosas. Dios va guiando a la iglesia. ¿Por qué no confiar en Él? Si las profecías apuntan a este pueblo como el pueblo especial, que tiene que cumplir un papel importantísimo en el tiempo del fin. Este pueblo es el pueblo remanente. Hay que apoyarlo. Hay que ser fieles a Dios. Hay que buscar ser auténticos cristianos y que Dios nos use para reformar y revivar este pueblo. En Oseas capítulo 2, versículo 14, se ven tres formas que Dios usa en su objetivo de redimir a su esposa. Y esas tres cosas Él las hizo con Israel, las está haciendo con su iglesia y las quiere hacer contigo. Él busca atraernos hacia Él, atraernos hacia su amor. Ese es lo primero que Dios hace por nosotros. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de responder a ese amor, porque aunque el pecado está creciendo, nosotros al salir nomás de nuestras casas, al levantarnos cada día, podemos contemplar su providencia. Dios permite que tu corazón dé un latido más. Dios permite que hoy día puedas vivir un día más. Dios todavía sustenta la vida de sus hijos de muchas formas. Dios nos muestra hoy también, en medio de este mundo de pecado, su gracia maravillosa. Estamos en la iglesia a pesar de lo que somos. Estamos en la iglesia a pesar de las cosas que a veces hacemos. ¿Cuánto necesitamos entender lo mucho que necesitamos de Dios para ser felices? Y vivir amparados en su gracia, pero buscando el poder para vivir como hijos victoriosos. También Dios nos muestra su gran misericordia. Es algo que también nosotros podemos apreciar. Y no necesitamos irnos al fin del mundo para verlo y entenderlo. Hay que recibir la misericordia de Dios. Hay que agradecer. Y hay que pedirle a Dios, haga el cambio en nosotros para mantenernos como hijos fieles de Él. Para ser parte de la iglesia gloriosa que Él tiene hoy aquí en la tierra. Sí, es cierto, hay una iglesia visible y otra iglesia invisible. Hoy tú puedes ser parte de la invisible, dentro de la visible. Que Dios te ayude a ser así. Dios nos lleva al desierto. Esta es otra gran verdad del libro de Oseas. Este pasaje de Oseas 2:14, se pueden sacar lecciones muy profundas. ¿Sabías que tienes un desierto? ¿Que todos los cristianos tenemos un desierto ahí al costado nuestro, en un lugar muy cercano? ¿Eso es así? Dios ha puesto un desierto allí cerca a nosotros. Es el momento y el lugar donde Él quiere estar a solas contigo para instruirte, para pulirte, para enseñarte a obedecer. Dios no llevó al pueblo de Israel inmediatamente a Canaán. Si Él hubiera querido, lo hubiera hecho. hubiere quebrado los dedos y el pueblo aparecía repentinamente en Canaán. Pero el pueblo necesitaba ser preparado para llegar a la tierra prometida. Es así, y así Dios hace contigo. Y por esto el Señor te permite ir por ese desierto. Solo ahí, en ese lugar, Él te puede formar como parte de su iglesia fiel. Finalmente, Dios nos habla al corazón para que nos arrepintamos, confiemos y le entreguemos toda nuestra vida. El siguiente pasaje que se está estudiando está en Job, capítulo 1, hasta el capítulo 2, versículo 10. Cuando hay pruebas, una buena salida es aferrarnos a Dios y adorarlo. Otro caso de sufrimiento provocado por Dios es la vida de Job. El diablo lo quiso atacar y lo atacó, pero Dios se lo permitió. Y la pregunta es, ¿por qué pasó todo esto? Otra vez, los propósitos de Dios son muy distintos a los nuestros. Dios quiere llevarte a la Canaán celestial, quiere que vayas al cielo y estés enteramente preparado para llegar allá. Nosotros, en cambio, queremos que nos vaya bien hoy, queremos que nos vaya bien en esta vida y sobre ciertos parámetros que no siempre son los parámetros de Dios. Ahora, no solamente Dios busca eso, de muchas formas el Señor anhela que nuestras vidas no solo sirvan para que nosotros nos salvemos, sino para hacer entender a otros el camino de salvación de Dios y brindar ánimo y aliento a los que ya lo siguen. La experiencia de Job sigue predicando y haciendo discípulos hoy, y lo hará hasta la venida del Redentor que vive. Alguno dice, ¿y si Job hubiera caído? ¿Y si al Señor se le hubiera pasado la mano y lo hubiera hecho sufrir tanto que Job cayó? Bueno, Dios hubiera hecho con Job lo mismo que después hizo con Elías. Elías en algún momento le falló al Señor. No pudo soportar la prueba que venía, pero Dios lo acompañó, Dios lo restituyó, Dios lo levantó. Ahora, Dios quiso que la experiencia de Elías quedase en su palabra, y también quiso que la experiencia de Job quedase en su palabra, para entender de que las pruebas no son una excusa para apartarnos de Él, de que por su poder podemos ser sostenidos y no caer, aunque nos venga la prueba más terrible, por cuanto es posible vencer, a través de la gracia de Dios, cualquier cosa que el enemigo ponga en nuestras vidas. ¿Qué hacer si sufrimos? La experiencia de Job nos dice con toda claridad que lo último que podemos hacer es apartarnos de Dios, que más bien deberíamos adorarlo, aunque nos duela. Él está encima de lo que vemos. Dios conoce todos los porqués. Un día, Él te dará todo el tiempo que necesites, hasta que lo entiendas todo. Otra gran lección se encuentra en las experiencias del apóstol San Pablo, en 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 29, por ejemplo. Pablo fue un hombre experimentado en sufrimiento. Si quieres predicar, prepárate para sufrir. Una hermana me decía, pastor, es interesante, cuando llega la Semana Santa ya yo me pongo a orar un tiempo antes. ¿Por qué? Le digo, porque siempre que la iglesia quiere hacer obra misionera, el diablo busca crear conflictos dentro de la iglesia. ¿Eso es así? Si tú quieres predicar, hay una guerra delante de ti. Por esto es necesario orar para sostenerte si quieres ser un misionero de Dios. Al predicar, un cristiano entra en combate abierto con el opositor. Pablo lo entendía muy bien. Sufrió como pocos y finalmente murió de forma violenta. Pero en su experiencia espiritual, él llegó a un punto donde Dios le daba una fuerza inconmovible para mantenerse firme en el camino de Dios. Pablo había llegado a entender bien al Señor. Su confianza estaba puesta en Él. Avanzaba cada día firmemente en la batalla del cristiano. Hoy podemos tener la misma experiencia, entendiendo lo que Jesús hizo por nuestra salvación, experimentando la seguridad de su poder y sintiendo el apoyo de las oraciones de los santos en nuestro andar. Esto lo dice el apóstol en 2 Corintios 1, versículos 10 y 11, y cuán cierto es. En mi ministerio le doy gracias a Dios porque hay gente que ora por mí. Y eso es algo que a uno le da una fuerza invisible, pero muy real, para seguir adelante, para seguir predicando la palabra de Dios, para no echarse para atrás. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué el Señor permite que suframos? Para que aprendamos a confiar en Dios. En Isaías capítulo 43, en los primeros versículos, se muestra de que Israel se había apartado de Dios. que Dios tendría que probarlo severamente, tendría que castigarlo. Muchos caerían en ese terrible zarandeo. Frente a los hechos, frente a esa realidad, Dios da un mensaje de esperanza al que quiera confiar en Él. Él estaría con sus hijos, aunque pasasen por las aguas o pasasen por el fuego. Él rescataría a un remanente, a todo aquel que quisiese llamarse del nombre del Señor, al que quiera reconocerle como creador, glorificador y suprema autoridad en su vida. Nuestra vida es imperfecta. Dios nos quiere formar aquí para vivir para siempre con nosotros. Nos rescatará final y seguramente. Y sabes, en este tiempo del fin es muy importante confiar de que Dios tiene un camino de felicidad. Y ese camino de felicidad está sobre la base del respeto a los absolutos de Dios. Nosotros vivimos en un mundo donde la verdad, el error, el pecado está siendo relativizado. Cada quien pone la medida para lo que es malo y lo que es bueno. Dios, en cambio, en su palabra nos muestra una norma clara que nosotros necesitamos seguir. Hay que pedirle a Dios el poder para ser cristianos de verdad. Pero no cristianos que amemos a Dios de una forma fingida, sino cristianos que adoremos a Dios de una forma veraz, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo su palabra, haciendo caso a sus profecías. Aunque veas muchos problemas, aunque veas muchas dificultades, mantente firme al lado del Señor. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Sufrimos porque Dios a veces de formas misteriosas nos prueba, nos somete a pruebas. Dios nos somete a pruebas porque nos ama, porque quiere llevarnos con Él al cielo, porque quiere hacernos ver cosas que a lo mejor hoy día no podemos nosotros comprender. A lo mejor hoy avanzamos en un camino de locura espiritual, de ceguera espiritual. Dios permite que las pruebas caigan para que tus ojos sean abiertos, veas tu real condición y busques a un Dios que te está atrayendo hacia ti, hacia Él, con cuerdas de amor. Cuán importante es que frente a las dificultades nosotros aprendamos a aferrarnos a Dios y a orarlo de corazón, manteniendo nuestra fe en medio de las pruebas. Sabes, hay un punto en la experiencia de fe en la cual es imposible que el diablo pueda sacudirnos. Y esto es cuando nos entregamos completamente a Dios. Por eso es tan importante hacerlo cada día. ¿Y para qué sufrimos? Para aprender a confiar en Dios, para entender de que Él tiene un propósito grande para nosotros, de que nada va a separarnos del gran propósito que Dios tiene para nosotros si le buscamos de corazón. Él quiere llevarte al cielo. Y espero de todo corazón que tú y yo un día nos encontremos allá. Que Dios te bendiga.